Segunda metamorfosis. Los autopistenses. ¿Qué idea nos hacíamos de esa fauna lanzada a la velocidad máxima, rota apenas por un sándwich o una carrera al baño? Cierto, cuando se está en la hora del hastío después de 50 u 80 kilómetros igualmente monótonos, surgen los únicos temas posibles de conversación. ¡Mirá! Otro belga, y ya van 5. Ahora un alemán, 4 franceses, 2 suizos, un inglés, y esa chapa, Bulgaria parece. ¡Qué raro, Bulgaria! La primera vez que veo un búlgaro por aquí. Y también los camiones. Cada día son más grandes y más temibles. Ahora corren a 100, a 110 por hora, no respetan nada. Y esos con acoplado que de golpe se convierten en serpientes y te largan un coletazo. Hay que guardar siempre mucha distancia al pasarlos, aunque en general son ellos los que te pasan, van realmente como locos. Nada de eso ha cambiado en el fondo. Pero todo ha cambiado para nosotros. Las observaciones de la ruta se reducen a 0 o poco menos. Todo ocurre ahora en los paraderos, donde camiones y autos entran lentamente, casi delicadamente, para detenerse con suma precaución los unos al lado de los otros. Lo que era un enorme paralelepípedo amenazante, un bólido llamado Porsche o un zigzagueante Renault 5, se nos acercan ahora con la lenta y amistosa reptación de un perro que busca caricias o un gato que sospecha un resto de sardinas. Pero eso es poco al lado de lo esencial. Las cosas buscan su lugar. Se detienen y de las cosas empiezan a bajar seres humanos, solo teóricamente presumibles en la implacable carrera de la autopista. De ese inmenso camión que se anuncia como Transport Vialet, con sede en Thiviers, Périgord, y que nos habría sobrepasado como un horrendo dinosaurio azul y blanco a 100 por hora aterrando al Pacífico Fafner, desciende ahora un muchacho rubio que estira las piernas al lado de la portezuela y nos hace un gesto cordial al vernos tan cerca y se encamina alegremente al snack bar donde lo esperan bifes con papas fritas y el vino tinto del descanso. De ese Mercedes prepotente que sin duda no abandona jamás la franja de la izquierda reservada a las máximas velocidades, emerge una pareja que el auto parece proyectar al mismo tiempo por las dos portezuelas delanteras como una extraña gallina mutante capaz de poner a la vez dos huevos de marcado aspecto alemán. Las cosas, entonces, estaban realmente habitadas. Los paraderos son del lugar y la hora de la verdad, donde la vida sigue teniendo dos piernas y dos brazos, mientras los robots de la autopista yacen inmóviles, abatidos, muertos en su silencio y su impotencia. Lo que es la ciencia.